Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Sebastián Torcibia, quien es director de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Buen día, Sebastián. Laura te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buenos días a vos y a todo al equipo y a la audiencia. Bien. Nosotras por acá, bien, comenzando este lunes caluroso, ¿no? Y después de un fin de semana sí. Con temperaturas muy altas, está bien, es noviembre, pero ¿cómo nos vamos preparando desde Protección Civil, teniendo en cuenta también que se conjuga con la mayor afluencia de turistas, todo este peligro que se tiene con los incendios de interfase? ¿Cómo está la cosa, Sebastián? Bueno, bien lo que vos decías recién, o sea, tenemos temperaturas por ahí prematuras muy altas. Lo que se prevé es que tengamos un verano bastante caluroso. Podemos, te digo, hasta batir algún récord de temperatura. Uh-huh. Así también estamos haciendo un testeo, lo que podría ser la afluencia de turismo, que también se prevé que va a ser mucho. Uh-huh. Y también podemos batir algún récord de turismo en este verano. Así que, lo que puede ser, bueno, obviamente para nuestra ciudad, puede traernos algunas complicaciones si no estamos preparados o en comunicación, como lo venimos uh-huh. haciendo, a través de los medios, por supuesto, con nuestros vecinos, ¿no? Y realizar campañas, radio televisivas, campañas masivas con medios de comunicación por ahí, no sé, folletería, puestos, uh-huh. A través de la ruta. Bueno, nada, estamos tratando de ver la manera de poder llegar tanto a nuestros vecinos como al turista, por supuesto. Uh-huh. Sebastián, hace unos días atrás se llevó adelante un simulacro, creo hace 10, 15 días atrás, en la sí. zona del Cerro Nehuén Antú o Cerro Comandante Díaz, en que, bueno, varias fuerzas, bomberos, policía, municipalidad, ante posibles situaciones de incendio o de estos incidentes. Y hace sí. la semana pasada nuevamente, por ejemplo, hubo un incendio ahí abajo del Hotel Sol, en el barrio Cantera, hace unos, sí. un tiempo atrás también. Es una de las zonas más complicadas, ¿no? Sí, una de las zonas más complicadas también, es cierto. O sea, el barrio Cantera forma, el barrio Cantera, digamos, forma uno de los barrios complicados, junto con Rucagüey, por uh-huh. ahí el Higüén también. Digo por esto de las casas y el bosque, ¿no? Claro, las casas claro. y el bosque, ahí nomás, y hay barriadas o desarrollos inmobiliarios que uno puede ver en los alrededores de San Martín de los Andes, y no estoy hablando del barrio Cantera ahora, sino de otros desarrollos sí. que las casas están metidas en el bosque, no es que el bosque se metió en la urbanización. Claro, lo que estamos... Esta problemática, más esta posible, la cantidad de combustible que pueda llegar a haber en los alrededores de las casas, o la accesibilidad por las rutas o caminos, todo esto hace un combo bastante, bastante complicado, a eso voy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo que vos decís es cierto, o sea, se complica, San Martín viene creciendo demográficamente a pasos agigantados, vas a encontrar casas en cualquier lado del bosque donde antes no lo habían. Entonces por ahí tratamos un poco de apelar tanto a las inmobiliarias, a los vecinos, que hagan su faja de seguridad, como nosotros lo llamamos, ¿no? Uh-huh. Que es tener bueno, limpio el lote, los predios, desmalezado, bajar los árboles. O sea, es una serie de recomendaciones que de última nos la conocemos casi todo porque uh-huh. vivimos inmersos en el bosque, ¿no? Claro, pero... El tema, bueno, el tema es el cuidado, uh-huh. o sea, ya sabemos lo que nos puede pasar. Uh-huh. Nosotros a través de los simulacros lo que intentamos hacer dentro del sistema que combate estos incendios es, por ejemplo, con este simulacro que vos decías, es aceitar, qué sé yo, los roles de llamada, los roles de actuación y demás. conocernos más, si bien nos conocemos todos, tener más afinidad con los combatientes forestales en caso de requerimientos, todo lo que nosotros sea a nuestro alcance. Igual, cuando hablamos de protección civil, no hablamos tan solamente de nosotros. Nosotros somos la cara visible por ordenanza. Nuestra principal labor es la coordinación. Pero lo componemos todos, tanto las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y los vecinos. O sea, cuando hablamos de protección civil, es autoprotección también. Claro. Entonces, por ahí, un poco cuesta meter este concepto en la gente, ¿no? Por así llamarlo. Pero... No, por un lado estaba pensando en los locales, los y las que vivimos en San Martín de los Andes, pero sumándole, yo estaba pensando en esto de alguna familia que necesite podar árboles porque están cerca de su casa, a no ser por si no es de forma privada, todavía esto con la municipalidad no se puede hacer, o todavía no está en marcha esa ordenanza que aprobara el Consejo Deliberante hace un par de meses atrás, ¿no? Que tiene que ver con el arbolado en el predio privado, cómo se va a desarrollar, cómo que las empresas o aquel grupo de trabajo sea idóneo, ver los riesgos y todo lo demás. Digo, hay cosas que son urgentes, pero a esto se le suma una temporada de verano donde van a haber mucha más cantidad de afluencia de personas, sí, ¿no? Y, sí, y la transitabilidad también. ¿Sabes lo que pasa? Que, digamos, así como ha crecido San Martín, nuestro arbolado se ha puesto... O sea, tenemos un arbolado viejo, un arbolado añejo, ¿no? El bosque viejo, me refiero. Y si vos podés observar las plantas en las veredas que se podaron en el invierno, ahora están como si no lo hubiesen tocado. Entonces, también eso nos complica con el tema de la operatividad. La municipalidad, te puedo asegurar que ha invertido muchísimo tiempo y dinero, por así decirlo, para tratar de hacer los apeos, por lo menos los más urgentes, los más problemáticos, por así llamarlo. Y que obviamente esto no alcanza. La verdad, no alcanza. Nosotros y otras hemos involucrado a otras áreas, espacios verdes, los guardas ambientales, nosotros, también a veces árboles que sean de suma urgencia los tiramos. Y a ver, capaz que no nos corresponde. Mucha gente dice, no te corresponde. Bueno, pero si no trabajamos, no nos unimos para tratar de por lo menos salvar esta problemática, jamás llegaríamos a ningún lado. Se hacen esfuerzos para hacia adentro de la MUNI como para afuera. A veces hablamos con vecinos, les damos una mano. El costo de volteo de un árbol hoy es carísimo. Carísimo. Y hay vecinos que no lo pueden pagar. Entonces, bueno, lo que habilita esta nueva ordenanza, que todavía no está reglamentada, es que el a través del Estado te lo puedan voltear y después se te cobrará, no sé, en los impuestos y demás. Pero quizás eso no es tanto el problema. El problema es hacerlo. Claro, y Vos te pones a ver así a la vuelta, haces un vistazo en una manzana y tenés, no sé, mínimo 40 árboles para tirar. Exactamente. Que tampoco están nosotros, creo, en ninguno de nosotros no nos gusta tirar árboles así, ir y voltearlos, porque la verdad es que a nadie le gusta. Pero a veces hay árboles muy grandes, que son muy bonitos, muy vistosos, casi históricos, que te ponen en riesgo la vida. Y para nosotros, cuando amenaza tu vida, ya dejó de ser bonito. Tal cual. Otro de los temas es el cuando hay situaciones complicadas. Una de las barriadas es Caleuche, ¿no? También la falta de agua. Hablábamos recién del Cantera y ahora hay una movilización. Hacia la municipalidad por el tema de la falta de agua potable en esa barriada y también por la peligrosidad ante los incendios sucesivos que se han dado en ese barrio. Y otra de las barriadas es Caleuche, que tampoco hay agua potable, hay un tanque, ¿no? Como se instaló en el Cerro Comandante Díaz, por las dudas, pero hace falta más obras, indudablemente. Sí, yo lo que te puedo decir de esto, el tema del agua para consumo no está en mi poder hablar mucho de este tema, porque tenemos una cooperativa, cada uno tiene sus responsabilidades y sus limitaciones, obviamente. Nosotros lo que estamos tratando de hacer son poner tanques de agua o hacer tanques de agua en lugares críticos, pero el objetivo de esto es el combate contra incendios. Claro. De los tanques que nosotros hacemos. No es agua potable. O sea, si vos querés potabilizar el agua esa para tomar, tenés que hacer algunos procedimientos de potabilización mediante pastillas, hervir y bla, bla, bla, que más o menos lo conocemos. Pero, lo nuestro es tratar de cubrir que en caso de incendio tengamos agua para un primer ataque para no sufrir lo que nos viene pasando. Cuando hablamos de incendio de interfaz, bien sabemos que es una mezcla de bosque y casas, y por ejemplo el barrio de Cantera, las casas están escalonadas, están pegadas, entonces la posibilidad de que se queme más de una casa y son altas. Por eso, digamos, el ataque rápido tiene que ser efectivo, la gente tiene que colaborar, tenemos que tener bomberos, o el sistema, o el ICE, tiene que tener disponibilidad de agua. Bueno, es medio como que es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, y estos últimos 2-3 años venimos haciendo mucho hincapié en por lo menos tener ese recurso. Claro. Y como vos lo decís, o sea, hoy el barrio Cantera y Caleuche no tienen agua para el consumo. Reuniones con la cooperativa, a ver cómo se puede mejorar este tema, pero escapa por ahí a lo que yo te pueda decir. Más que nada es un problema integral. No tener agua potable, tampoco tiene balcones de la Vega, y en Vega Maipú, pero las situaciones que tienen que estar con protección civil, bajo protección civil, estaba pensando también aparte de Cantera, Caleuche, otra zona, toda la ladera del Cerro Curruinca, además Chacra 30, el otro día un incendio de una casa, hace falta otra infraestructura para aquella zona seguramente, porque el pueblo se ha extendido hacia aquel lugar. ¿Hay pensado poner algún tanque de reserva, además de los que hay? Por eso te pregunto, no sé si esto está en algún plan para la zona de Chacra 30. Mira, la zona de la Chacra 30 estábamos detectando, en estos momentos incluso está nuestro vehículo detectando unos tanques de agua, unos tipos tanques australianos en cercanía del barrio, no en el barrio. Sí se está pensando, y seguramente no llegamos, no ahora, algunos tanques auxiliares para el combate contra incendios. Estamos viendo también la posibilidad del llenado, porque está todo bien en invierno, pero en verano hay que ver cómo hacemos para estar, porque está bueno hacer tanque, el tema es llenarlo en verano. Totalmente. Sí, las complejidades que vamos teniendo, y a todo esto, me acordaba de cuando nombré los barrios de la ladera del Curruinca y también toda la zona de los Riscos, lo que tiene que ver con el desprendimiento de piedras, ¿no? Frente a la Caminera hace casi dos meses, si mal no recuerdo, hubo otro desprendimiento. ¿Eso tuvo que ver con la caída anterior de hace 10 años o fue un desprendimiento otro más? Este desprendimiento que hubo fue en cercanías de donde cayó la piedra anterior. Hay estudios hechos de las laderas que tenemos copia, y creo que es conocimiento público, obviamente es conocimiento público, de la inestabilidad que tenemos en las laderas, tanto en el Curruinca como en el Comandante Díaz. O sea, las laderas son inestables, todo el mundo lo sabe. Los estudios dan y te informan esta inestabilidad. La caída de piedra no es, no podemos ser precisos cuándo puede ocurrir este evento. Sí sabemos que va a ocurrir porque está a simple vista. Vos caminás, por ejemplo, en la costanera del lago Lácar y vos ves las piedras que están agarradas ahí de nada. Entonces, sí, va a caer. ¿Cuándo? No sé. O sea, es totalmente impredecible la fecha. No, claro, pero se ve la fragilidad, y con ya que nombrás toda la ruta hacia Catritre, es la fragilidad que tiene la ladera por un lado, y con la obra de la senda, las protecciones que hay, se vuelve un lugar muy inseguro, ¿no? En esto, en la temporada de verano, se pondrá un poco más de vista en el tema de el tránsito, más la gente que camina. Digo, está complicado ese lugar, ¿eh? Está complicado, tan complicado para la gente que va a hacer la obra, como para los que estamos acostumbrados a ir al mirador, caminar y demás. Va a ser una obra bastante complicada. Pero bueno, nada, creo que con el afán de poder mejorar algunas cosas, a veces hay que resignar o molestar a nuestros vecinos, porque vamos a tratar de que al reactivarse esta obra, los vecinos no vayan para el lugar. Obviamente, a nadie no les va a gustar, pero la explicación nuestra es simple, o sea, es tu vida. No sé si la querés arriesgar. Y bueno, de ahí empezaremos a negociar con los vecinos, pero básicamente es esto, o sea, la inestabilidad en las laderas nuestras es vos populi, todos lo sabemos. Tendríamos que ser por ahí, y no desconozco el tema social de vivienda, digamos, ¿no? Pero sí creo que tendríamos que ser un poco más consciente de esto, porque tampoco vale arriesgar la vida, no sé, ir a vivir bajo los risqueros, cerca de las laderas, seguir moviendo las montañas, socavando montañas. Totalmente. Perdón, justo pasó una moto ahí. Justo ahí. Sí, entonces, bueno, no sé si vale la pena arriesgar la vida de alguien metiéndose en estos lugares, ¿no? Que también es un problema, porque nosotros hemos ido a ver muchos vecinos, dijimos, mire señor, no construya acá porque esto es muy propenso a que se caiga, bla, bla. Dicen, bueno, pero no tengo dónde ir. Sí, y ahí empieza la disyuntiva. Y entonces empezás en, ¿qué hacemos? Sí, claro. Y yo te vuelvo a repetir, lo único que nosotros pretendemos, y que después para el resto de soluciones, es que, a ver, no se te caiga una piedra y tengas una desgracia. No sé si vale la pena ir a vivir en lugares donde la amenaza es muy grande. Varias son las zonas, ¿no? Sí, son varias. Bueno, ahí enfrente a la caminera es una de ellas. Es más, todavía está la última piedra que cayó adentro de un local, ¿no? Con todo, bueno, los vecinos están de cabañas que viven al lado también, bueno, recibieron algunas piedras, otras están ahí sostenidas por algunos árboles, pero digo, hay una fragilidad por un lado en las laderas, pero también en esto del trabajo, ¿no? Y de ir viendo que no sea más complicado que lo de la circunstancia actual, ¿no? Ir atajando algunas problemáticas. ¿Sabes lo que pasa? Es que, como arrancamos un poco cuando la nota, ¿no? El crecimiento a pasos agigantados que tuvo y que sigue teniendo San Martín. A ver, después de la pandemia se han registrado más o menos 5.000 personas casi que se han venido a vivir a San Martín. O sea, el crecimiento es explosivo. Y muchas veces toda esta gente que viene de afuera desconoce la fragilidad a ver, es lindo vivir en el paraíso, pero a ver, el paraíso tiene estas amenazas, tenés que conocerlas. Y lo que pasa en muchísimos casos, en un altísimo porcentaje, me arriesgo casi a decirte más del 80% de la gente que desconoce a dónde se viene a vivir y cuáles son los riesgos potenciales, por así llamarlo, que vos tenés, que es esto, ¿no? Caída de piedras, caída de árboles. Es hermoso vivir en la montaña, pero en invierno no va a poder bajar. O sea, estas cosas no se tienen en cuenta. Y cuando ocurren los eventos, vienen las lamentaciones, la acechada de culpa, por así llamarlo, ¿no? Y la verdad que es complejo. Vivir en San Martín es hermoso, pero es complejo. Al principio decías que, bueno, ante la temporada de verano, desde una conjunción de instituciones, parques, bomberos, ICE, municipalidad, no sé si me estoy olvidando alguna más, algún tipo de campaña para alertar sobre, bueno, por ejemplo, incendios de interfase, incendios nada más, o sea, ayer nada más muchas playas de San Martín, de los alrededores de San Martín, estuvieron llenos de vecinos y vecinas, que por ahí el local tiene otros cuidados, ¿no? Pero aquel que viene le pongo un poco de tierra al fogón y pienso que ya está. Para ir alertando de esta, ante la sequía, ante la situación como está el campo, la falta de agua, y cuando no se tienen los recaudos necesarios, ¿vendrá un tipo de campaña o algo así? Sí, mira, nosotros en realidad venimos trabajando hace varios meses, y ya desde el año pasado, junto con la dirección de de prensa municipal, que a su vez trabajan con prensa de parques, con provincia. Se vienen haciendo campañas, spots publicitarios, a través de turismo. La idea es llegar a los camping, cabañas, hoteles, hostel, todo lo que englobe lo que es la Secretaría de Turismo, para hacer bajar todas estas recomendaciones. O sea, se viene haciendo un gran trabajo. De hecho, el año pasado el saldo fue altamente positivo con respecto a lo que fue la comunicación. Tuvimos 2-3 incendios complicados, pero se esperaban muchos más, y gracias a Dios, bueno, pues te digo, el saldo fue positivo. No quita que en algún descuido, que es por lo general lo que ha pasado, en algún descuido o en alguna desobediencia, esto de, a ver, todo el mundo sabe que está vedada la quema. A partir de noviembre, todo el mundo lo sabe, se hacen campañas, se sacan comunicados, la gente pregunta. Aún así hacen quemas, ¿entendés? Entonces vos tenés que desviar de alguna manera un recurso destinado para otras tareas, para ir, decirle, mire, señor, no prende fuego, apáguelo, y a veces no lo quieren apagar. Entonces, por eso apelamos a nuestros vecinos que no hagan fogatas. O sea, está prohibida. El riesgo de que eso se propague es muchísimo. Es altísimo. Totalmente. Sebastián, no sé si queda algo más que quieras agregar. Bueno, creo que hemos pasado por varios temas críticos, y bueno, viendo cómo se trabaja desde Protección Civil y Gestión de Riesgo. No sé si quedó algo que quieras comentarle a la audiencia. No, la verdad que seguimos trabajando nosotros con todas las instituciones, codo a codo con esto, tratando de afinar más la parte operativa, la parte comunicacional, viene bárbaro. Simplemente que los vecinos, bueno, nada, colaboremos todos, trabajemos todos, es un trabajo de todos. Para que no nos pasen, no tener que lamentar cosas feas. Escuchar la voz oficial siempre van a ser las instituciones, nosotros a veces encabezados por la dirección nuestra de Protección Civil. Pero bueno, nada, bomberos, ELICE, el sistema, policía, son instituciones oficiales que a través de la dirección y a través de prensa municipal sacamos un comunicado oficial, que es la voz oficial de los eventos que pueden suceder en San Martín. Está bien. Muchísimas gracias, Sebastián, por estos minutos en la radio, y hasta cualquier momento. Que tengas buen día. Dale, muchísimas gracias a vos y gracias por el espacio. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Sebastián Torcibia, quien es director de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con lo crítico de nuestra localidad, como incendios de interfase, incendios, caída de piedra, falta de agua, ¿no? Todo lo que hace que a veces San Martín de los Andes, como decía, es un paraíso, pero a veces no tanto, ¿eh? Si no mire, vecinos y vecinas del barrio Cantera en este momento se encuentran reunidos con el intendente municipal, decíamos en los títulos, marcha por falta de agua y también tema de incendios en el barrio Cantera, situaciones problemáticas y muy difíciles que se vive en esta barriada popular de San Martín de los Andes. Bueno, le decíamos, situación complicada del barrio Cantera, marcharon desde las 9:30 de la mañana hacia la Municipalidad de San Martín de los Andes para exigir al municipio local las obras necesarias para tener agua potable en San Martín de los Andes, y estamos hablando de agua potable. Hace minutos nada más pudieron dar con el intendente municipal y entre uno de los nos viene llegando información de lo que está pasando en la municipalidad. Escuchamos lo que decía, a ver, uno de los vecinos o el intendente. Ahí escuchamos. Ahí está dando explicaciones el intendente aparentemente. Pablo conoce, el ingeniero, y sabe bien la obra que hay que hacer en el Cantera. Después en la nota ponen algunos elementos que hay que hablar con la cooperativa de agua en cuanto a los medidores, en cuanto a... Sí, eso está todo en el proyecto. Claro, pero hay que actualizarlo para... ¿Se lleva a cabo? Está todo en el proyecto. Ellos saben todo lo que tienen que hacer, qué bocas de agua tienen que activar. Todo está en el proyecto. Ellos saben todo cómo es su tarea llevar a cabo para que a cada vecino le llegue el agua. Por eso nosotros pedimos que se actualice el proyecto del 2014. Y necesitamos irnos con un acta, acuerdo, donde vos te comprometés a resolvernos nuestro problema. Es urgente. Yo lo que me todo esto que nos estás diciendo, necesitamos que ustedes... Pero déjame terminar. Yo voy a firmar... Claro, yo voy a firmar lo que yo pueda llevar adelante, ¿no? Porque yo no puedo firmar algo por firmar y para... No, pero déjame terminar. ¿Qué puedes llevar adelante? Pero déjeme terminar, porque si no... Que yo escuché la nota detallada, y acá hay cuestiones que tiene que trabajar la cooperativa, ¿no? Por eso nosotros tenemos la concesión del agua y potable y saneamiento, lo tiene la cooperativa de agua. Entonces, ese proyecto que ustedes dicen tienen que actualizarlo para ver las nuevas familias que se fueron incorporando al Cantera, la situación, pues nosotros venimos trabajando también la regularización dominial, digamos, se sancionó ordenanza en el Consejo Liberante. Yo el viernes pasado entregué documentación IPDU para lo que estamos trabajando con el tema del gas y todo lo que se viene trabajando. El tema del agua es un tema clave y esencial, desde ya que comparto la necesidad y la urgencia. El compromiso mío es que firmó un acta acuerdo donde nosotros vamos a llevar adelante la obra junto con IPDU. Después, quién realiza la obra, la vamos a ir viendo, digamos, si es la misma cooperativa de agua, si es, pero poder hacer esta obra que bien la puede explicar Pablo en términos técnicos, lo que hay que hacer, dónde generar la cisterna, cómo se hacen los bombeos, etcétera, sí, etcétera. Igual nosotros tenemos el proyecto acá, te lo traemos, nosotros sabemos todo dónde tiene que ir. Esa parte ya la sabemos. No, pero para financiarte. Por eso. Hay que ir y ver, porque hay muchos vecinos, hay casas que se han tomado terreno. ¿Puedo agregar algo? El relevamiento de vecinos ya se hizo. Cuando vinieron los del IPBU, hicieron todo el trabajo de ir y ver todas las casas. O sea, el relevamiento ya estaba, pues somos más de 800 familias que venimos peleando el tema del agua hace un montón. Bien, ahí escuchábamos parte de esta reunión que empezaron a tener vecinos del barrio Cantera con el intendente municipal por el tema de la falta de agua. Y ya está nuestra compañera por esa zona, tenemos entendido, nuestra compañera Mapu Arias. Mapu, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lau, buenos días a toda la audiencia de la radio. Así es, acá nos encontramos en el Salón Municipal, junto a los vecinos y vecinas del barrio Cantera. Alrededor de 20 vecines se acercaron hasta aquí, bueno, para poder tener una audiencia con Carlos Saloniti, con el intendente. Ahí lo escuchaba también en el audio que acaban de pasar. Y bueno, ahora está medio tenso también, porque lo que plantea Saloniti, las soluciones que les está dando, son algo que ya les habían prometido, por así decirlo, a los vecinos y vecinas y que nunca ha llegado antes. De todas maneras, en la mesa de diálogo que se está dando ahora, se encuentra Alfredo Muñoz, secretario de Obras Públicas, está Pablo Padilla también como secretario del intendente, bueno, Carlos Saloniti y Natalia Vita también, que en este momento se levantó a poder realizar ese acta acuerdo de la que hablaban hace un ratito. Hay un proyecto que se tiene que ejecutar y lo anunciaba la municipalidad en uno de sus comunicados hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la red de agua. Esto no ha avanzado y los vecinos y vecinas se llegaron hasta el municipio. Algo recién escuchábamos de que Saloniti dice, bueno, hay que hacer el relevamiento. En realidad la vecina le dice, el relevamiento ya está, habrá que sumar alguna que otras familias, ¿no? Actualizarlo, pero eso no debería impedir comenzar con la obra de agua, ¿no? Sí, claro, totalmente. Se habló de, bueno, ahora en corto plazo poder reforzar los camiones que llenen los tanques, porque claro, uno de los problemas que hay es que se vacían los tanques y se queda sin agua gran parte del barrio. La otra que vos decís es una obra del IPBU que va a financiar el IPBU, pero que eso ya venía planteado también hace años y que, bueno, lo vuelven a poner sobre la mesa y los vecinos obviamente le expresan su repudio. O sea, están de acuerdo, pero lo necesitan de manera urgente, ¿no? Ya vemos el día que hace hoy con muchísimo calor y en este momento, en este preciso momento, los vecinos y vecinas están sin agua. Uh-huh, exactamente, tienen que ser abastecidos con agua y el reclamo ese también, ¿no? Que llenen los tanques mientras van comenzando en algún momento con la obra definitiva de la red de agua, ¿no? De cloacas, de la red de agua, fundamental, ¿no? Mapu, ahora sigue la reunión entonces en el primer piso, en el salón de la municipalidad. Sí, quería hacer un paréntesis ahí y aportar que también se expuso la cantidad de problemáticas con respecto a la accesibilidad que tiene el barrio Cantera, que también lleva ese problema de la falta de agua, por ejemplo, también con respecto a la llegada de los servicios de emergencia, y planteaban varias situaciones que tuvieron que vivir este último tiempo, tanto de vecinos y vecinas mayores, enfermos, enfermas, como también los incendios de interfase que se han ocurrido, incendios en viviendas que hemos pasado ya hace poquitos días también, y que, bueno, hay bocas de agua cerca, pero no pueden acceder los camiones para poder sacar ese agua de ese lugar. Pero bueno, también lo que planteaban es que el municipio urgente tiene que llevar adelante los papeles de las casas, digamos. Hay muchísimos vecinos y vecinas que viven hace más de 40 años en el barrio Cantera y aún no tienen su escritura. Papel de claro, su escritura, no uh-huh. Me salía la palabra. Y que eso es necesario también para poder presentar a la cooperativa de agua y la cooperativa también pueda generar obras de infraestructura que permita que llegue el agua hacia el barrio. Uh-huh. Todo un círculo parece vicioso, si uno no hace, el otro no hace, quedan sin el servicio básico los vecinos y vecinas. Mapu, ¿algo más que quieras agregar desde la municipalidad? La reunión empezó hace un rato, ¿cómo viene? Sí, la reunión comenzó ya hace un rato, hay muchos vecinos y vecinas, llegaron acá con carteles. Continúa la reunión, continúan expresando las necesidades del barrio Cantera, pero también se ha acercado un móvil policial con al menos 8 policías que están acá frente al salón municipal. Eso por ahora, y bueno, nos volveremos a conectar seguro. Dale, Mapu, cualquier cosa, quedamos atentos y atentas a ver cuando finalice, sobre todo la reunión, y a ver con qué se van los vecinos y vecinas del salón municipal. Muchas gracias, Mapu. Hasta luego, muchas Hasta gracias. Luego. Nuestra compañera Mapu Arias desde la municipalidad, les decíamos desde temprano los vecinos, vecinas del barrio Cantera movilizándose a la municipalidad, ¿no? Para hablar con el intendente, estaban hablando en este momento con el intendente por el tema del agua, la accesibilidad, los incendios en el barrio Cantera. Proyecto ejecutivo que no termina de ejecutarse, pasa una temporada, pasa otra y siguen con el tema de falta un papel, falta el otro, falta un relevamiento. La cosa hay que hacerla, hay que hacerla. Los dineros están o estarían. Bueno, la cosa que no solamente quede para el título en un comunicado. 11 de la mañana, 3 minutos en la temperatura y actualizamos los datos del tiempo en estos momentos en San Martín de los Andes. Cielo despejado, 23 grados la temperatura actual en nuestra localidad. Nos vamos al encuentro del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital.